Iniciando así el programa de hoy. Y nos vamos a navegar con los bananas rumbo hacia alta mar. Soñando con un paisaje con sus palmeras, las hojas que arroja el viento las lleva al mar. Un barco que en la distancia solo navega, una sirena en la roca bailando está. Y mi corazón late tiquitac, y mi corazón ya va a estallar con tu movimiento. Tan cadencioso me vas envolviendo cada vez más con tu movimiento. Tan cadencioso yo voy navegando rumbo hacia alta mar, mamá. Yo quiero navegar, mamá, rumbo hacia alta mar. Oh. Para que lo escuche mi sirena Rosita, la más bonita. Y sueño con mi sirena, mi gran amor. Yo siento que solo de ella es mi corazón. Sus ojos color del mar me han hechizado, su boquita de coral me está llamando. Y mi corazón late tiquitac, y mi corazón ya va a estallar. Con tu movimiento tan cadencioso me vas envolviendo cada vez más. Mamá, yo quiero navegar, mamá, rumbo hacia alta mar. ¡Suéltame, goza viento! Mar, mamá, yo quiero navegar, mamá, rumbo hacia alta mar. ¡De película! ¡Opa! Si sabe cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella. Y como enamorado yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila. Suelta y se aparta, se agarra su pollera y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice: baila, baila, báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita se la baila suavecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia son rositas y la baila suertecita y abriendo los brazos. Si sabe cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores, si no la invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice, baila, baila, báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos. Mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos. Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes, mis queridos vecinos y amigos de Pedro del Río Soñarto con sus alrededores y el Gran Concepción? Disculpen el atraso un poquito, pero estaba conversando, ¿no es cierto?, con algunos vecinos que quieren venir al programa. El próximo viernes van a estar por aquí, ¿no es cierto? Claro que sí, así que ellos los van a acompañar el próximo viernes a las 12 del día. Ahí van a saber quiénes son, ¿ya? Claro que sí, así que no se apuren. Ahí el día viernes a las 12 del día ustedes van a tener el conocimiento con quién estamos conversando y qué informaciones nos traerán ellos para entregarle a cada uno de ustedes, mis queridos vecinos y amigos de Pedro del Río Soñarto. Bueno, nosotros ahora estaremos un ratito con ustedes en Acompañando a la Mañana, con las noticias del mediodía y las canciones que le acompañarán donde esté, en sintonía de Espacios FM, tu radio amiga. ¡Bienvenidos! Y al que le quede el saco, que se lo ponga, no se reparten esquelas. Ya se casó, ya se amoló. A mis amigos que me invitan una copa, aunque quisiera no los puedo despreciar. Y si les digo que tomar no traigo ganas, todos en coro me empiezan a cantar. Eres casado y te regaña tu señora, no más a mí. Y ya no puedes andar entre la bola. ¿Y ustedes qué andan haciendo? Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar entre la bola. No ando entre la bola, me escondo. pero me hallan. Ya se casó, ya se amoló. Salgo a la calle y me encuentro una chamaca. Pues yo me aviento y la empiezo a enamorar. Y nunca falta que lleguen conocidas y luego, luego me le empiezan a cantar. Y eres casado y te regaña tu señora. Gracias, que le. Y ya no puedes andar entre la bola. ¿Poco tú sí? Eres casado y te regaña tu señora. Cállate. Y ya no puedes andar entre la bola. La risa que me das, que los del coro también tienen más cola que les pisen. Ya se casó, ya se amoló. Ando cantando y me siento muy alegre. Y mis canciones yo las quiero dedicar a una chavita que se encuentra aquí en el baile. Y luego, luego me la empiezan a cantar. ¡Qué gorro! Eres casado y te regaña tu señora. ¡Ya párele! Y ya no puedes andar entre la bola. ¡Me estoy enojando! Eres casado y te regaña tu señora. ¡Los voy a matar, animales! Y ya no puedes andar entre la bola. Si yo soy el que dice la última palabra en mi casa. Pues dame el norte, pues ¿cuál es, hombre? Sí, mi vida. Ya se casó, ya se amoró. Esposa te doy, no sirve, digo, no sirva. Let's go. Cha, cha, cha, en la noche comienza y el sol tardará en aparecer. Cha, cha, cha, manos en la cadera, ritmo, boom, boom, no pares. Cha, cha, cha, muévelo, y no dejes escapar ni un minuto más. Me ha llegado el rumor que te la pasas llorando y que el pasado no puedes olvidar. Esa no es la solución a lo que te está pasando. Ven, vamos, que la fiesta va a comenzar. Levanta ese tequila, ríele a la vida, que el ritmo no pare, la música sale, así que ponte a bailar. Levanta ese tequila, sonríele a la vida, una noche más. Por eso, cha, cha, cha, en la noche comienza y el sol tardará en aparecer. Cha, cha, cha, manos en la cadera, ritmo, boom, boom, no pares. Cha, cha, cha, muévelo, y no dejes escapar ni un minuto más. Me ha llegado el rumor que te la pasas llorando y que el pasado no puedes olvidar. Esa no es la solución a lo que te está pasando. Ven, vamos, que la fiesta va a comenzar. Levanta ese tequila, ríele a la vida, que el ritmo no pare, la música sale, así que ponte a bailar. Levanta ese tequila, sonríele a la vida, una noche más. Por eso, cha, cha, cha, en la noche comienza y el sol tardará en aparecer. Cha, cha, cha, manos en la cadera, ritmo, boom, boom, no pares. Cha, cha, cha, muévelo, y no dejes escapar ni un minuto más. Cha, cha, cha, che, che, che, melodía una y otra vez. Cha, cha, cha, che, che, che, de la cabeza a los pies. Cha, cha, cha, che, che, che, no dejes escapar ni un minuto más. Y estamos en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana, desde Pedro del Río Señorto con sus alrededores y el Gran Concepción. Estamos por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3. Talcahuano. Luego de la tragedia, camiones siguen bajando por El Pescador. A los vecinos de La Gloria no les cayó muy bien la medida de enviar a los vehículos pesados a descender por ese sector. Aunque está prohibido de bajar por la cuesta El Pescador, está vigente desde el martes 6 de junio. Aún hay camiones que descienden por esa vía. Así lo pudo comprobar la radio Espacios a 7 días de ocurrido el accidente en que 2 personas murieron tras desbarrancarse el vehículo de carga en la que se trasladaba desde Tumbe. Mientras eso sucede en el llamado tercer acceso, en el sector La Gloria los vecinos están preocupados por la medida de desviar por allí a todos los vehículos pesados que van desde los cerros a la parte baja de la comuna. Diego Fernández es uno de ellos. Él construyó una especie de trinchera frente a su casa para evitar ser chocado por uno de esos móviles. Solamente esta casa la han chocado 3 veces, pero aún así no hay barreras, no hay señaléticas, no hay nada. Nunca se han preocupado las autoridades, contó el vecino. Que este vecino que aseguró que a esta altura él y otros residentes se sienten totalmente abandonados por todas las autoridades. Cuando los candidatos piden voto, pasan ofreciendo hacer lo que uno les pide, pero después, ¿qué pasa? Se olvidan. Y la única señalética es la vía de evacuación del tsunami, pero nada indica que bajen los camiones, bajen enganchados, detalló. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravata también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de Naiden me fío, y como podemos cuando estoy sufriendo. Antes que rajarme, me aguanto y me río. Me gusta el sombrero echado lado de la O. Pistola que tenga cacha de penao, fumar en hojita, tabaco picao. Jugar a los gallos, saber mi apamba, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Si hubiese sabido que ibas a jugar conmigo, no hubiese perdido el tiempo así. No pensé jamás que me ibas a engañar con mi mejor amigo. Estamos en vivo y en directo en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3 Concepción. Llaman a inscribirse para acceder a la beca Junae. Ya está en marcha el proceso de postulación para optar a la beca Junae para la PSU. El beneficio financia el costo total del arancel, 30.960 pesos de la prueba a estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados. que estén cursando actualmente el cuarto año medio. Los estudiantes de particulares pagados también pueden inscribirse si acreditan condición vulnerable que amerite la entrega de esta beca. Para ser beneficiario, los estudiantes deben ingresar al sitio www.dmr.cl, realizar su inscripción para realizar la PSU, seleccionar la opción de beca JUNAE y completar el formulario que se desplegará. Hacemos un llamado a los alumnos y alumnas a postular a tiempo para este beneficio, dijo la directora regional de la JUNAE, Karina Silva, y el plazo se acaba el próximo viernes 4 de agosto. Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otra le vas a brindar. Ya lo sé, que sola y mirando al cielo me vas a dejar. Si es así, gaviota, prueba bien tus alas y si estás segura, échate a volar. No más no me salgas de que a medio vuelo una de tus alas empieza a fallar. Recuerda, gaviota, que en tu vida puse alma y corazón. Tal vez sea muy poco, por eso me pagas con una traición. El mar es hermoso visto por encima, pero nadie sabe su profundidad. Solo tú, gaviota, al fallar tus alas hasta el mero fondo muerta llegará. Quiero que me escuches mi última palabra si es que ya te vas. Casi estoy segura que bien desplumada tú regresarás. Gaviota traidora, si estás decidida, no lo pienses tanto y échate a volar. Pero a tu regreso no vengas a verme, yo con tu pecado no quiero cargar. Y en Oklahoma City, Pepe y Junior, Junior. Y sé que no. después de esta cita que vas a cumplir. Y sé que te he querido toda la vida, pero no te perdono que me causaras tantas heridas. Ya murió la tarde y en sus besos pienso, volverá, quién sabe, la de los ojitos negros, la de los ojitos negros, la de los ojitos negros, la de los ojitos negros. Usted nos escucha en todo Pedro, el río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción. Nos escucha por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3. Muchas gracias a Ladino Saavedra por saludarnos ya y por enviarle un cariñoso saludo a todos los auditores de este su programa. Seguimos nosotros con las noticias. San Pedro de la Paz. El monedero llevaba más de 100 dosis de pasta base. Personal de la sexta comisaría de carabineros de San Pedro de la Paz logró la detención de un sujeto de 33 años de edad, imputado por el delito de microtráfico de droga. El procedimiento se registró mientras los funcionarios de servicio efectuaban un patrullaje preventivo por calle A con pasaje 37 de la población San Pedro de la Costa. Tras efectuar un control de identidad al ciudadano, se le realizó el registro de sus vestimentas, encontrándole así un monedero con 102 envoltorios contenedor de una sustancia que dio positivo a pasta base de cocaína. 102 envoltorios de pasta base le fueron hallados así al detenido en San Pedro de la Costa. Yo que te esperaba, yo que tontamente siempre te era fiel. Desgraciadamente hoy fue diferente, me topé con alguien, creo que sin querer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé. La primera por coraje, la segunda por capricho, la tercera por placer. Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé.

más importante. No fui nada yo en tu vida. Otro es más importante. Solo fui una aventura. Otro es más importante. Y seguimos junto a ti en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana con las noticias del mediodía por Espacios FM, tu radio amiga 107.3 es el dial. Seguimos con las noticias. Coronel Cachorro atrapado en una puerta paralizó el biotren. Testigos indican que el animalito iba siguiendo a una niña cuando quedó atascado en el ingreso. Las paralizaciones del biotren han sido reiteradas desde su ampliación a Coronel, las que generalmente se han producido por fallas técnicas, pero sin embargo ayer ocurrió lo mismo, pero por un motivo distinto. Un perrito había quedado atrapado en una de las puertas y los vecinos la forzaron para rescatarlo y evitaron así una tragedia. Diego Recabal, un estudiante de kinesiología, explicó que el perrito iba siguiendo a una niña y justo quedó atrapado en la puerta del tren. Quedó con la mitad del cuerpo afuera. En ese momento detalló: el convoy empezó a avanzar y el tren andaba y la gente estaba desesperada. Nadie sabía cómo reaccionar y así con otros compañeros empezamos a forzar la puerta y cuando se abrió pudimos rescatar al perrito, añadió. Nos preocupamos mucho, así que igual lo revisamos en el lugar. Aparentemente no tenía nada, pero en el momento nos dio mucho miedo porque el perrito lloró mucho, manifestó el coronel. El motivo por el que tomaron la drástica decisión, puesto que el tren avanzaba, fue porque no tuvieron otra opción. No pudimos comunicarnos con las personas que van en la cabina, así que decidimos eso, sostuvo él. Si no la abríamos, el perrito hubiese avanzado hasta la otra estación colgando. Quizás que le hubiese pasado, dijo él. Producto de esta acción, el servicio del biotren estuvo detenido por más de 30 minutos, pero sin embargo, los jóvenes quedaron contentos porque pudieron salvarle la vida a un cachorrito. Martina, cuando su amor me entregó, a los 16 cumplió, una traición me jugó. Y estaban en la conquista, cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo, Martina? Que no estás en tu color. Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. ¡Ay, pobre Martina! Parecía pan de cera.

por supuesto. Oiga, ¿saben, mis queridos vecinos y amigos que están en la sintonía de un ratito con ustedes? Me acaban de llamar de Rusia, claro que sí, y me informan de que terminó el primer tiempo ya, ¿no es cierto?, de este partido, ¿no es cierto?, que hay allá, con un empate, claro que sí, están empatando. Dicen, me contaban que anularon el gol a Arturo Vidal, mire, claro. Así que, bueno, queda todavía el segundo tiempo, vamos a ver qué va a hacer Chile ahí contra su rival, ¿no es cierto? Así que le vaya muy bien a estos chiquillos, claro que sí, por supuesto. Oiga, ¿saben ustedes que nos están escuchando Mario Reyes? También nos escucha María Marcos. Rodolfo Rorri también está en la sintonía. Me parece que él no iba a estar hoy día, pero iba a quedar alguien ahí que iba a estar escuchándolo, por supuesto. Le saludamos también a quien sea que estén ahí en reemplazo de Rodolfo Rorri. Nos escucha también el tío Nacho, por supuesto. Aladino Saavedra, que nos saludó, por supuesto. Y Aladino Saavedra está acompañadito ahí de Sara Benimeli. Ahí están escuchando, por supuesto, sus canciones que le encantan. Nos escuchan también Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Como siempre, estos amigos ahí están en la sintonía de cada programa de la Radio Espacio. Nos escucha también René Godoy, Iván Reyes, Paulo Astudillo y Don Mario también están en la sintonía. Y está en la sintonía también Hilda Poblete. Le saludamos a Hildita Poblete ahí del Persa Prac. Ahí nos está escuchando Hilda Poblete en el Persa Prac. Rafael Barriento también está en la sintonía. Mire qué bien, por supuesto. Sigan nomás en la sintonía, claro que sí. ¿Saben ustedes que todos los viernes, para los que no saben, este programa se inicia al mediodía, a las 12 del día, ¿ya? Así que ahí ustedes nos pueden escuchar un ratito, escuchar sus lindas canciones y también informarse con algunas informaciones que tenemos siempre aquí en este programa, en un ratito con ustedes. La luna se está peinando en los espejos del río, y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, se mete en el agua, embistiendo al ver que se ha ido. Ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la manada, es pintado de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas de los cielos le bañan de plata, y el torito que es bravío de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Y el torito que es bravío de casta valiente, abanicos de colores parecen sus patas. Esa luna coquetea con el toro. Thank you.